presiento que mi vida se acaba sin vos. Y es que tu ausencia provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir. Mensajeros, díganle que mis sueños rodean sus pies, que ya no puedo lograr despertar en su abrazo de amor. Caminos, esperando volver a partir. Y es que tu ausencia provoca mi debilidad y el recuerdo me obliga a morir. Mensajeros, díganle que mis sueños rodean sus pies, que ya no en filas, en ver que a través de la muerte huiré. Y es que tu ausencia provoca mi debilidad y el rey.